odio la cama donde duermes, porque pasa contigo muchas horas. Odio la almohada de esa cama, porque sabe los sueños que atesoras. Odio con todo el sentimiento al viento que te besa y que te toca. Odio la copa donde tomas, porque muerde la carne de tu boca. Odio las veces que respiras, pues no sé si es por mí, por quien suspiras. Odio la sangre de tu cuerpo, porque no soy quien corre por tus venas. Odio el agua que te baña, pues penetra en tus poros y en tus entrañas. Y todas esas cosas yo las odio, y todas esas cosas las añoro, porque es mucho mi amor lo que te adoro. Odio las veces que respiras, pues no sé si es por mí, por quien suspiras. Odio la sangre de tu cuerpo, porque no soy quien corre por tus venas. Odio el agua que te baña, pues penetra en tus poros y en tus entrañas. Y todas esas cosas yo las odio, y todas esas cosas las añoro, porque es mucho mi amor lo que te adoro.